Bendiciones, hermanos. Hay mucha gente que trata de asociar las profecías bíblicas con acontecimientos históricos. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Israel fue formada como nación en 1948, hubieron maestros que interpretaron este evento con lo que dijo Jesús en Lucas 21, 29. Casi todo el capítulo 21 está hablando del fin del mundo, pero Jesucristo dijo que cuando vieran la higuera brotar las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, las guerras, los terremotos y todas las cosas que describe en el capítulo 21, sepan que el reino de Dios está cerca. Y el versículo 32 dice algo muy clave. Les dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Son muchos interpretaron este evento como el fin del mundo. Le voy a decir por qué. Porque ellos añadieron 40 años de una generación, porque eso es lo que anduvo vagando el pueblo de Israel en el desierto hasta que se murió toda la generación vieja. Le agregaron los 40 años al 1948 y profetizaron de que el 1988 iba a venir el fin del mundo, el principio de la tribulación. Ahora, este método de interpretación se llama el método histórico y, como le dije, trata de asociar las profecías bíblicas con acontecimientos históricos. También tiene enfocarse a identificar a personajes políticos o religiosos como el cumplimiento de algunos aspectos de revelación. Le voy a dar otro ejemplo. En el primer siglo, el emperador Nerón era considerado la bestia del capítulo 13 de Revelaciones. Durante la Reforma, el Papa y la Iglesia Católica fueron identificados como las bestias, también el Papa y algún presidente moderno o pasado, o un líder político. La Reforma fue el periodo donde los protestantes cristianos se separaron de la Iglesia Católica. La separación ocurrió por muchas doctrinas que algunos de estos monjes no estaban de acuerdo, como las indulgencias. Después que se separan las dos iglesias, la católica y la protestante, o la cristiana como la conocemos ahora, la cristiana tendía a usar mucho el método histórico para identificar a la Iglesia Católica o el Papa como el anticristo. El problema de este método es que termina en convertirse en un cúmulo de interpretaciones a lo largo de los siglos. Siempre afirma que estamos viviendo cerca de la gran tribulación y mediante eventos históricos apuntan a líderes religiosos modernos como el anticristo o como la bestia o como el falso profeta. Al final de los siglos, estas interpretaciones han cambiado tanto, dependiendo de la gente que las ha interpretado, que el sistema histórico se vuelve muy difícil de seguir. En nuestro estudio de Revelaciones no vamos a usar este método, sino que vamos a usar el método futurista, que vamos a aprender de este método en nuestro siguiente podcast. Que tenga buen día y que Dios lo bendiga.